La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar en este viaje. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos está Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalya Díaz, que vino con un look como flamenco. Yo creo que por eso era que ya quería escuchar esta música hoy, ¿no? Colita de medio lado y demás. En la coordinación general está Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros hoy tenemos un recorrido que inicia desde Haití, porque allí la Organización de Naciones Unidas ha reconocido la labor que han realizado los médicos cubanos en relación al tema del cólera en ese país, que además ha sido una gran epidemia que ha obviamente afectado, pero en grandes cantidades, a esta isla, y que justamente pues vamos a estar revisando cuál ha sido el papel que han hecho los médicos cubanos en esa región. Luego nos vamos hasta Colombia. Ayer quedábamos pendientes con este tema, y es que la Corte Suprema de Justicia de ese país falló en contra de la adopción homosexual. Y justamente nosotros vamos a estar revisando con movimientos de la comunidad LGBTI en Colombia por qué se da este fallo en la por la parte de la Corte Suprema colombiana, y además también qué acciones van a tomar de aquí en adelante justamente en relación a ver si pueden revertir esta sentencia que hace la Corte Suprema colombiana. Y luego viajamos hasta Venezuela porque el día de ayer el presidente Nicolás Maduro dio 72 horas y a los consejos presidenciales en la planificación de un plan o en la elaboración de un plan para curar la salud, para curarnos en salud, decía él textualmente, y para defender la soberanía, la paz y la constitución. Vamos a estar hablando con el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jesús Farías, para justamente ver cuáles son los mecanismos que debe adoptar todo el gobierno y el pueblo venezolano en relación a este planteamiento que hacía el presidente de la República, Nicolás Maduro. Nosotros les recordamos que pueden comunicarse además al Tren de la Tarde a través de nuestro teléfono 994-0916-0212 para la gente que está en el interior de Venezuela, y también pueden escribirnos al Twitter @eltrendetarde. Allí ustedes pueden escribir y comentar con nosotros, que con muchísimo gusto vamos a estar leyendo sus comentarios. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en la red social Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur, y ponemos a su disposición nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Nos tenemos que ir con música. Ya venimos con el dato noticioso y a esta hora vamos a escuchar Las Sensacionales. Hagamos la paz. La paz no se encuentra en la naturaleza externa. Son tesoros que yacen ocultos en la naturaleza interna del hombre. Oye, levántate, recorre conmigo el camino de la paz. Sigue el canto, escribe tu destino con la tinta de bondad. Con todas las fuerzas de tu corazón, dile no a la violencia y sí al amor. Hagamos la paz, la la la la la. Que reine la alegría y la felicidad. Hagamos la paz. Las Sensacionales, todos unidos por una sola razón, el camino hacia la paz. Sigamos la ruta con fe, con optimismo, alegría y felicidad. Que nuestra vida sea el propio mensaje. felicidad. Vamos a paz, la la la la la. Que brille la esperanza, que brille la bondad. Hagamos, hagamos la paz, hagamos, hagamos la paz, hagamos, hagamos la paz. Aléjate del mal, haz el bien. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en Venezuela justamente porque al opositor al gobierno de Venezuela, Antonio Ledezma, se le está garantizando sus derechos y deberes de responder a la justicia por estar presuntamente incurso en hechos conspirativos contra el gobierno democráticamente constituido. El Ministerio de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio Público, imputará las próximas horas ante el Tribunal 6 de Control del Área Metropolitana de Caracas al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, detenido el día de ayer por su vinculación con el caso de Loren Gómez Salé, Gabriel Vallés, Ronnie Navarro, Gerardo Carrero y Renzo Prieto, quienes actualmente se encuentran imputados por planes conspirativos. Ledezma fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión acordada por la referida instancia judicial a solicitud del Ministerio Público, y su caso lo llevan los fiscales 20 Nacional y el auxiliar Catherine Harrington y Jason Moreno. El Sistema Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, se encargó de realizar la detención del representante de la derecha venezolana tras realizar un allanamiento en su oficina, ubicado en la Torre Exa, en el municipio Chacao de la ciudad capitalina, y fue además trasladado a la sede ubicada en el Helicoide, lugar en el que se permitió el acceso a su representante legal y familiares. Y de allí nos vamos justamente, seguimos en Venezuela, pero hablando de la reunión que tuvo la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien el día de hoy sostuvo una reunión con su homólogo de Surinam, Winston Lakin, en Paramaviro, donde afianzaron relaciones entre ambas naciones. En declaraciones exclusivas a la televisora multiestatal Telesur, Rodríguez informó que el encuentro trataron además una agenda bilateral y también abordaron el tema de Petrocaribe. Luego de su estancia en Surinam, la canciller de Venezuela viajará a Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, como parte además de su gira en las naciones del Caribe. Y de allí nos vamos hasta Panamá. Allí el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Alejandro Moncada, acusado por supuesta corrupción, podría ser procesado tras vencer hoy el plazo de entrega del informe de la investigación en su contra. Según el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, la situación del magistrado separado de su cargo es sumamente comprometida en tanto existen pruebas suficientes para condenarlo por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad y corrupción de funcionario público. En declaraciones a el excontralor Alvin Wedden, dijo que resulta prácticamente imposible que Moncada salga absuelto de los cargos que se le imputan, al que además se le suma el blanqueo de capitales, aunque no se descarta la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía. El diputado fiscal Pedro Miguel González va a presentar el día de hoy el informe de la pesquisa ante la Subcomisión de Garantías del Parlamento Panameño, y luego las juezas de esa instancia deberán establecer la fecha de audiencia que se le imputan para estos cargos. Y de allí vamos hasta Argentina. Los enjuiciamientos contra el vicepresidente Amado Boudou y otros funcionarios muestran que hoy el gobierno de Argentina es blanco de una embestida mediática y judicial. Eso lo denunciaba el jefe del gabinete de gobierno de ese país, Jorge Capitanich, En rueda de prensa en la Casa Rosada, Capitanich aseveró que la confirmación del procesamiento de Vudú es parte de una serie de ataques infundados de un sector del Poder Judicial contra integrantes del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner. El juez Ariel Lijo convocó al juicio al vicepresidente por los supuestos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el salvamento en 2010 de la empresa calcográfica Sicone, cuando era ministro de Economía. Capitanich además denunció igualmente que la justicia no es independiente de las corporaciones, ya que las causas de las corporaciones mediáticas, como el papel prensa, no avanzan y están estancadas. Menos de 24 horas después de la marcha convocada por el sector judicial opositor del gobierno, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Vudú y rechazó además los cuestionamientos del juez Claudio Bonadio, en el causa a OTESUR, y el magistrado Luis Rodríguez citó a indagatoria a la procuradora del Tesoro, Angelina Abona. Y cerramos en Cuba, porque así avanza la Feria del Libro 2015 de La Habana. Miles de personas ya han participado en la edición número 24 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que se realiza justamente en esa ciudad de la isla caribeña, en la cual se prevé la entrega de los premios Nicolás Guillén y Alejo Carpentier en las categorías de novela y cuento de ensayo. De acuerdo con el comité organizador, una de las actividades más esperadas del evento fue el encuentro entre la escritora a la que está dedicada la feria de La Habana 2015, Olga Portuondo, y la periodista y panelista Magda Reisk. Además, también se conoció que el foro reunió a escritores vinculados a la traducción de la literatura mundial, en el que la poeta y el presidente de la Academia Cubana de la Lengua, Nancy Morejón, y la Premio Nobel Nacional de Literatura 2013, Reina María Rodríguez, abordaron temas sobre autores como Aimé Césarí y Marina Svietetta. Dato noticioso. Son las 2:24 minutos. Nosotros continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Tengo que además saludar a quienes se encuentran en sintonía y nos dicen Víctor Hernández, que está en sintonía del programa de la radio del sur, el Tren de la Tarde, está viajando con nosotros por este tren. Un saludo para él, que siempre está en sintonía, y también para todos aquellos que nos están escuchando. Ustedes también, como él, pueden escribirnos a través de nuestro Twitter @eltrendetarde y por allí decirnos que están en sintonía, o cualquier otro comentario que quieran hacer a nuestro programa, y pueden llamar, que ahí está Natalia con su look muy flamenco el día de hoy, para contestar el teléfono a través del 994-0916-0212. Es el teléfono para quienes se encuentran en el interior de Venezuela. Nosotros nos vamos a ir directamente a la pausa y nos vamos con esta canción de la agrupación española Jarabe de Palo, La Flaca. Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Moje mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo

sueña siempre en libertad. Vamos todos cantando a la nueva sociedad. Soy el hombre del futuro, soy un mañana mejor. Latinos haciendo la patria grande, latinos la que Bolívar soñó, latinos desde México a Argentina, latinos como dijo el Che Guevara, latinos hemos dicho basta, latinos ...2.38 minutos, eso era Mestizo, somos latinos. Nosotros justamente nos vamos ya a esta primera estación del Tren de la Tarde. Viajamos directo hasta Cuba, pero es una estación compartida Cuba-Haití porque además la ONU ha reconocido el trabajo de los médicos cubanos, una labor heroica que han hecho en contra del cólera en Haití. Y ya tenemos justamente en línea para hablar sobre esto a Guillermo Nova, quien es periodista cubano y además ha trabajado sobre este tema de los médicos cubanos. Guillermo, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenas tardes desde La Habana. Guillermo, cuéntanos sobre este reconocimiento que hace la Organización de Naciones Unidas a los médicos cubanos. ¿Cómo ha sido el trabajo que se ha realizado en Haití por parte de los médicos para combatir una enfermedad tan grave como la del cólera? Bueno, hay que destacar que en Haití los médicos cubanos han desplegado un tipo de trabajo que ya ellos hacen en Cuba, ¿no? Es decir, no solamente es ir a posteriori, sino sobre todo es ir a priori, es decir, es prevenir. Ese es el gran éxito de la salud médica cubana, tanto en la isla como fuera, que es el de la prevención. Y para ello hay que hacer un gran despliegue en el terreno. Es decir, son los médicos en las comunidades el primer eslabón, digamos, ¿no?, de esa cadena de la medicina cubana. Además de eso, Guillermo, el coordinador de la ONU hablaba de que él había sido testigo de la recuperación, obviamente, de los haitianos en este proceso de la epidemia del cólera. ¿Cómo ha sido la labor ya en el sitio? Ya me hablabas justamente del tema de la prevención, pero ¿cómo ha sido ese trabajo de prevención? ¿Cómo ha sido la labor en el terreno? ¿Qué han encontrado ellos allí? ¿Cómo han logrado combatir y disminuir, además, las cifras de cólera en Haití? Bueno, hay que destacar que desde octubre del año 2010 en Haití se han reportado más de 700.000 casos sospechosos de cólera, ¿no? Y han muerto más de 8.000 personas por cólera. Es decir, es un tema bastante grave, ¿no?, a pesar de todo el trabajo que se está haciendo para paliarlo, ¿no? El trabajo de los médicos cubanos es en las comunidades. Ellos o bien están desplegados en las mismas comunidades o bien hacen visita a comunidades, y ya sea por muy intrincado del territorio, ¿no? En esas visitas a las comunidades, sobre todo se ocupan el tema de la prevención y de la sensibilización. Es muy importante el tema de la higiene, de unas buenas prácticas de higiene en la misma casa, en nuestra vida diaria, ¿no? Y eso es sobre todo lo que han ido realizando estos médicos cubanos. Guillermo, además de combatir la epidemia del cólera, los médicos cubanos también han realizado trabajo en otros países y me gustaría, además, en los trabajos que tú has hecho en relación al trabajo, a la labor que realizan los médicos cubanos, ¿qué otros países también han sido beneficiados con esta labor que ellos vienen realizando? Bueno, especialmente es en África, ¿no? En Guinea Conakry, en Liberia, Sierra Leona, etcétera, ¿no? Eso es a través de un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay que decir que Cuba fue la primera en dar el paso al frente, algo que ha sido reconocido hasta por históricos enemigos como Estados Unidos, ¿no? En estos países del oeste africano hay desplegadas brigadas médicas cubanas y ya están haciendo grandes trabajos en el terreno. Guillermo, además de eso, ¿qué es lo que hace que la medicina cubana se convierta en un referente en estos países donde hay grandes epidemias? Me decía justamente el trabajo preventivo, pero además de eso, ¿cómo es la preparación de un médico cubano para que puedan además abordar epidemias grandes como estas cuando no las enfrentan en su país? Bueno, hay que destacar una cosa, y es que los médicos cubanos, ya desde el momento que ellos están estudiando aquí en Cuba, en las facultades de medicina, ya desde el primer año ellos van haciendo rotaciones por asignaturas cada semestre, ¿no? En contacto directo con la población. Es decir, una de las grandes ventajas que tiene la salud pública cubana es a través de su sistema educativo, en el aspecto de que los médicos no se tienen que enfrentar en primera persona a la enfermedad y al enfermo una vez graduados, sino que ya van tomando esas responsabilidades durante el mismo periodo de estudios, siempre o normalmente acompañados por un médico ya graduado, ¿no? Y luego hay otro segundo punto muy importante, y es la labor de investigación. Es decir, Cuba ha hecho una gran inversión en centros de estudio, en institutos de medicina de distintas facetas, ¿no? Y eso también les aporta mucho, ¿no?, en el aspecto de que ellos tienen una investigación propia y pueden ir poco a poco aportando incluso tecnología propia, ¿no? Es decir, Cuba, por ejemplo, investiga muchas vacunas. Incluso hay una que es contra el cólera. Guillermo, justamente ya para finalizar, ¿cuáles son ahorita los países bandera en los que Cuba está trabajando? Sabemos que Venezuela es uno de los que ha recibido gran cantidad de médicos cubanos apoyando en diferentes misiones que ha generado el gobierno bolivariano de Venezuela. ¿Qué otros países, aparte de Venezuela, del continente americano, han sido beneficiados también con el trabajo de los médicos cubanos? Bueno, la cooperación médica cubana en el exterior se centra sobre todo en la cooperación sur-sur, es decir, entre los países del sur, y no hace distingos desde el punto de vista ideológico, ¿no? Y yo creo que eso sí que es muy importante para los oyentes venezolanos, y especialmente para aquellos que tal vez no estén tan comprometidos con el proceso bolivariano, ¿no?, en el aspecto de que Cuba incluso mandó en su día brigadas médicas a Perú cuando no tenía relaciones diplomáticas con Perú, ¿no?, ya en los años 70. O, por ejemplo, después del golpe de Estado que se realizó en Honduras, que Cuba condenó ese golpe de Estado, aún así dijo que estaba disponible la brigada médica cubana en Honduras porque la población no tenía la culpa de ese golpe de Estado, ¿no? Geográficamente es muy amplio. Por ejemplo, va desde Venezuela hasta Timor Leste, ¿no? Y hay otra cosa que también es muy curiosa, ¿no?, que tal vez mucha gente no conozca, ¿no?, que también hay países, los que nosotros llamamos del primer mundo, ¿no?, de los países desarrollados, donde también hay brigada médica. Por ejemplo, en Europa, en Portugal, en la zona del sur del Alentejo, hay más de 100 médicos cubanos que están cumpliendo una misión, sobre todo en las comunidades. Bueno, Guillermo, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y además felicitamos a todos los cubanos por esta gran labor que están haciendo en todos los países donde hay médicos que ayudan a salvar muchas vidas. Bueno, un saludo desde Cuba. Bien, agradecemos a Guillermo Nova, periodista cubano, conversaba con nosotros sobre el reconocimiento que ha hecho hoy la Organización de Naciones Unidas a calificar de heroica la labor de los médicos cubanos en Haití en relación a la lucha contra el cólera. El coordinador principal de las Naciones Unidas para la respuesta al cólera en Haití, Pedro Medrano, estaba justamente, es quien califica el día de hoy las impresiones de, o con la palabra heroica, la labor de la Brigada Médica Cubana que combate esa enfermedad en ese país caribeño. Decía él textualmente: soy testigo de eso, he visto en el terreno a sus médicos y he quedado impresionado con su forma de trabajar, cómo se organizan para perseguir la enfermedad en la comunidad o en una comunidad y la otra, previniendo y sensibilizando, pero a la vez tratando a los afectados. Eso del tema de la prevención en la medicina es algo muy importante, porque si nosotros trabajamos más la medicina preventiva, podemos minimizar la cantidad de enfermedades que se dan en la población y la cantidad de personas enfermas frente a una situación determinada o a una enfermedad determinada. En la prevención en la medicina es una de las prácticas que probablemente no se da en todos los países, pero que sí es sumamente importante, porque quien trabaja la medicina preventiva disminuye la cantidad de emergencias, disminuye la cantidad de enfermos terminales y puede trabajar la enfermedad desde el inicio o prevenir que se dé y así no llegar a situaciones mucho más delicadas. Bien, además, por esta labor humanitaria que hacen los médicos cubanos en varios países del mundo y en este caso en Haití, donde han ayudado a combatir y a disminuir las cifras de cólera. 2:46 minutos, señor Samuel. Tenemos que irnos a la pausa musical en el tren de la tarde. Vamos a identificar también la estación. Esto es A lo Flamenco. A lo Flamenco vino Antalya Díaz el día de hoy, ¿no? Esto es desde Caracas. Es Venezuela fusión flamenca. Saque y su princesa. Si quieres gastronomía, comete una arepa. Chiquilla, cómetela. En la casa del llano hay de queso trenza. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo, donde la pena y la traición se hicieron paso a este corazón. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Caracas guapa, yo te dedico esta canción de corazón. Caracas chica guapa, como yo te quiero. Te quiero, te quiero. Que al escribirte estas letras se me paran los pelos. Toca la guitarra, chiquillo, que no llega dinero. Y yo que vivo dentro de tu tierra, quisiera dar un consejo pa' toda la peña. Ándese con cuidado en esta selva, que si no llega King Kong y te hace mi nieta. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo, donde la pena y la traición se hicieron paso a este corazón. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Caracas guapa, yo te dedico esta canción de corazón. Porque Caracas me crió y hoy canto aquí. Porque Caracas me crió y hoy canto aquí. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:48. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato nosotros, como siempre, vamos a presentar nuestro avance de noticias en el día de hoy. Y además, recordando que en las redes sociales se posiciona la etiqueta a esta hora de la tarde en Venezuela, Justicia para la Paz. Y nosotros vamos a recordar que algunos tuiteros se han pronunciado a propósito de esta etiqueta que está posicionada en nuestro país, @prensagobol. Que es de la gobernación de Bolívar, dice: por eso repudiamos este nuevo golpe de Estado que fue desmontado. Justicia para la paz. También @OrlandoMerSub dice: es hora de la justicia para los caídos. Puño de hierro chavista, justicia para la paz. @FranciscoSuárez también dice: el que no conoce los prontuarios de Ledesma, María Corina, Leopoldo y demás fascistas, cree que son unos ángeles de Dios. Justicia para la paz. Y también escribe @Hermel Tapia Sosa. Todos al combate con el puño de hierro chavista. Nicolás Maduro, justicia para la paz. Cada oligarca guarimbero, agente de Estados Unidos, irá a la cárcel. Continuamos. Tenemos que el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que 5.147 policías que en la actualidad prestan servicio en instituciones públicas y que cursan estudios, se van a incorporar a las labores de seguridad ciudadana en los 9 departamentos de esa nación. Y por eso se ha decidido un trabajo conjunto con el comandante del Ministerio de Gobierno por una decisión del gabinete de ver más efectivos para dar seguridad ciudadana. ¿Cómo, de dónde se van a incorporar nuevos efectivos policiales al tema de seguridad ciudadana? De Escuela Básica de Policías, y de oficiales que hacen posgrado, como también de centros de formación técnica, van a participar 2.021 policías en temas de seguridad ciudadana. En la Escuela Básica de Policías trabajarán en su turno de 13 a 20, 18, es decir, de 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y quienes están en posgrado trabajarán las 24 horas cuando les corresponde su turno. ANAPOL, el último curso, 224 en administrativos policiales. Morales también remarcó que el nuevo cuerpo policial deberá atender de manera prioritaria las necesidades del pueblo boliviano. Quiero decirles, no es posible que el ministro o ministra tenga un seguridad y no el pueblo boliviano. Es mejor que tenga el pueblo boliviano seguridad. Yo por lo menos me siento, queridos periodistas, el pueblo me da seguridad ciudadana. Yo siento que no necesito seguridad. Y por eso también de la presidencia, que de la seguridad del presidente, 91 policías se incorporan a la seguridad ciudadana. Ese equipo de seguridad que era el presidente. De la vicepresidenta, 36 policías se incorporan a la seguridad ciudadana. Del órgano judicial, 72. Del órgano electoral, 8. De YPPB, 291 policías. Del Ministerio Público, 14. De gobernaciones, también hay llamados enlaces o decanes de gobernadores, son 62 en total, se incorporan a dar seguridad al pueblo boliviano. 2:52 de la tarde, con esto finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Nuestra Avia Yala avanza. En Centroamérica existe un gran proyecto que conectará el Océano Pacífico con el Caribe. Se trata del Canal Interoceánico de Nicaragua, un proyecto que cuenta con la inversión del Estado y de China. Este espacio contará con un aeropuerto internacional, dos puertos de aguas profundas, un complejo turístico, una planta de generación eléctrica, fábricas de producción de cemento y acero, así como la infraestructura de carreteras y comunicaciones necesarias. Esta vía interoceánica tendrá un ancho entre 230 y 520 metros y 30 metros de profundidad, lo que permitirá el cruce de barcos con capacidad de más de 18.000 contenedores en ambas direcciones. Escuchemos a Luis Barbosa, dirigente sindical nicaragüense, hablando sobre los beneficios laborales de este gran proyecto. Estamos listos para cualquier contingente, tenemos gente preparada, tenemos nuestras bases de datos preparadas para cualquier llamado, porque lo que estamos esperando es cuáles son las empresas, si son extranjeras o son nacionales, que ya hay un acuerdo con los señores de HKND que van a respetar las leyes nacionales, y cuando nos dicen a nosotros vamos a respetar la ley, van a respetar nuestro convenio colectivo. Eso nos da seguridad. Nuestra Avia Yala avanza. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Yo tengo un plan. Ella tiene un plan. Yo también tengo un plan. Tú tienes un plan. Todos tenemos un plan. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. 2013-2019. Conformar un nuevo orden comunicacional del sur. Fortalecer las cadenas multiestatales de televisión y radio, Telesur y la Radio del Sur, junto con sus respectivas plataformas electrónicas, expandiendo su alcance, su oferta en diferentes idiomas y la variedad y calidad de sus contenidos, con el fin de proyectar la verdad de nuestros pueblos y romper el bloqueo informativo y la censura a la cual están sometidos los pueblos de las potencias imperialistas por las corporaciones transnacionales de la comunicación. Yo tengo un plan. Ella tiene un plan. Yo también tengo un plan. Tú tienes un plan. Todos tenemos un plan. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. 2013-2019.

el Tren de la Tarde, conoce las curiosidades y acontecimientos más hilarantes de esta nuestra civilización. Naomi Kistner es una diseñadora de joyas israelí que creó una serie de piezas que están diseñadas para ser insertadas en las venas de quienes las usen. Con la energía cinética del movimiento que genera la sangre, las joyas producen electricidad. La colección se llama Adictos de Energía y cuenta con joyas de oro que tienen agujas del mismo material en cada extremo que se insertan en las venas de quienes las usen. El flujo continuo de sangre hace girar la rueda de oro dentro del accesorio, creando finalmente la energía cinética suficiente para producir una cantidad de electricidad suficiente como para iluminar un LED o cargar un celular. Naomi creó las piezas como parte de su proyecto de graduación en la Universidad de Hadassah en Jerusalén. Ella explicó que en realidad buscaba demostrar cómo los seres humanos pueden llegar a ser un recurso natural. En nuestra vida moderna, la energía lo es todo. Así lo afirmó la joven. Es la fuerza que impulsa a las economías a nivel mundial, muchas veces sin tener en cuenta las consecuencias. Quería explorar en mi investigación el enfoque poshumanista que ve el cuerpo humano como un recurso. Quería explorar en mi investigación el enfoque poshumanista que ve el cuerpo como un recurso. Me interesaba imaginar lo que la gente haría una vez que se experimente un fuerte descenso de los recursos energéticos. Hay un montón de novedades de las fuentes de energía renovables, pero el cuerpo humano es un recurso natural en el que la energía se renueva constantemente cuando estamos vivos. La colección se compone de tres piezas: puente de sangre, blinker y el e-pulse. El puente de sangre se introduce en las venas de la parte inferior del brazo, mientras que el blinker encaja en el puente de la nariz para el aprovechamiento de la energía creada mientras parpadea. Cada vez que el usuario parpadea, hay un aumento de flujo en la sangre a la zona alrededor de los ojos, así la joya recoge esa energía. El conector e-pulse se ajusta en la nuca, recogiendo la energía de los nervios de la médula espinal. Aunque no es muy probable que la gente empiece a usar tales joyas pronto, Naomi cree que tecnológicamente no estamos demasiado lejos de que estas ideas se conviertan en realidad. Así que su intención es provocar un debate. ¿Vamos a estar dispuestos a sacrificar nuestros cuerpos con el fin de producir más energía? Espero que el proyecto haga que la gente piense sobre la posibilidad de que este podría ser su futuro y hacerles pensar sobre si es el futuro que quieren o si podemos hacer algo diferente hoy para evitarlo. El mundo está volando. El mundo está muy loco, joyas energéticas, imagínense ustedes. ¿Cuántos irán a ponerse esto? Pues la gente por una moda hace lo que sea. Ahora nos vamos directamente al refraneando, señor Samuel, que dice lo siguiente. Ah, bueno, hay que agradecer a nuestra compañera Ela Mendoza, quien es la voz de El Mundo Está Muy Loco. Y el refraneando, en la voz de Marayira Chirinos, nos dice hoy: lamiendo no se engorda. Refraneando. Refraneando. Lamiendo no se engorda, con pequeñeces no se hacen ricos, señala a quien se conforma con cosa insignificante. Refraneando, refraneando. El señor Carlos Marich andaba muy pendiente de este refraneando del día de hoy cuando decía: lamiendo no se engorda. Nosotros estamos listos para decirles cuáles son las leyes más raras del día de hoy. Empezamos en Colombia, porque en Cali, una ciudad de los Andes colombianos, una mujer solo puede tener relaciones con su esposo, pero la primera vez que eso ocurre, su madre debe estar presente en el cuarto para testimoniar el acto. Así que pendientes, mujeres que están en Cali, si usted va a tener relaciones por primera vez con su esposo, su mamá tiene que verlo para poder estar segura de que eso ocurrió. Y de allí nos vamos a Inglaterra. Es ilegal en este país colgar la cama de la ventana, pero por Dios, claro, ¿no? Bueno, habrá gente que le gustará como Kulmakul aman el peligro. Nos vamos directamente hasta Bolivia, en Santa Cruz, y dice que es ilegal allí, para un hombre, tener relaciones con una mujer y su hija al mismo tiempo. Obvio. Eso, bueno, aquí también pasaría lo mismo, ¿no? Eso es no puede ocurrir. No puede. Señor Mariche, pendiente de eso. Así que si va a Bolivia, cuídese. En Hong Kong, en China, es ilegal inscribirse en la universidad a menos de que usted sea inteligente. Así que aquí, ay, bueno, ya sabe, ¿no? Por ahí andaban. Sí, David Santos vino a pelear porque no se va a ir a estudiar a Hong Kong. No puede porque no se inscribe en la universidad después. No, mentira, eso todo es cuento de mis compañeros de trabajo.

Hola, muchas gracias por la oportunidad para poder conversar con ustedes sobre este interesante tema. Sí, Jorge, nos llama mucho la atención y además preocupa esta sentencia de la Corte, que además tiene un elemento muy absurdo en el que plantea solo se podrá adoptar si el hijo es biológico de alguna de las dos personas que conforman la pareja. ¿Por qué niegan la adopción a los homosexuales en Colombia? Hay que tener varias precisiones. Yo creo que se debe reconocer que esta decisión, que aún no conocemos completamente, de la Corte Constitucional, se enmarca en una secuencia, en una línea jurisprudencial, donde progresivamente se ha reconocido que las personas LGBTI somos ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones. Pero la Corte ha ido reconociendo esto de manera progresiva. Entonces, lo que hace en esta decisión es recordar un fallo que ya había se había tomado el año pasado en el caso de dos mamás lesbianas en Medellín, donde se les reconoció que sí podían, la pareja de ella, de la madre biológica, podía adoptar a los hijos y conformar familia. En este caso, la Corte fue un poco más cautelosa y no entró en la discusión de fondo acerca del interés superior de niños y niñas a tener un hogar seguro, sino que dejó el debate inconcluso y le dice al legislativo, que es el que tiene que tomar una decisión en esta materia. Entonces lo convoca a que creo adopte una ley que permita en hacer este cambio. De otro lado, hay otras decisiones que están en curso, entonces tenemos que estar pendientes a ver cómo en las próximas decisiones que pueda tomar la Corte Constitucional se corrija este error a juicio de algunos activistas y personas que estamos en la defensa de derechos humanos. Jorge, ahora, pues, les dan permiso, y yo leí el día de ayer y me gustaría que me aclararas, o la Corte aprueba, uno, las uniones de parejas del mismo sexo, que no son contempladas como un matrimonio, o sí son contempladas como un matrimonio. En eso hay que también recordar la sentencia 577, en el cual la Corte dice, okay, yo durante mucho tiempo he venido diciendo que son las personas LGBTI son ciudadanos y ciudadanas, que tienen una igual protección. Ya se nos reconoce a las personas los mismos derechos que en una unión civil. De hecho, después de 2 años de convivencia ya tenemos la misma protección legal, pero lo que en esa sentencia dice la Corte es que no va a entrar a discutir el tema de la constitucionalidad de una disposición del Código Civil, sino que de nuevo le dice al Congreso que es el que tiene que fallar, tomando como mínimo las decisiones que la Corte ha tenido en el pasado. Entonces, no hay un matrimonio, porque en eso sí es muy ambigua la decisión de la Corte, en ese término preciso, pero sí dice que se nos debe solemnizar las uniones que establecemos. Y eso ha generado una confusión entre los notarios y los jueces, que no saben muy bien si deben hacer una formalización de ese contrato o llamarlo un matrimonio, que es la única opción que está contemplada en el Código Civil. Ahora, Jorge, no te pregunto, junto a la decisión del tema de la unión de parejas del mismo sexo y junto a la decisión del tema de la adopción, ¿no les aprueban derechos a medias? ¿No es como un sí pero no que no termina de darles el derecho total a la comunidad LGBTI? En efecto, yo sí soy partidario también que la Corte aún no toma una decisión radical para poner un mínimo de igualdad pleno para todas las personas, sean LGBTI o no, en este país. Pero también creo que es cuestión de entender que el funcionamiento de la justicia está mediado por debates políticos, por debates sociales, y la Corte se exhorta es a que otras instituciones también compartan esta lucha y no se vea como una estrategia judicial que busque normalizar prácticas que para ciertas personas no son todavía normales. Yo creo que es interesante cómo se abre la puerta para que haya una discusión mucho más amplia. Jorge, ahora te pregunto, ¿cuáles son, en la ponencia de los magistrados que negaron la aprobación de la adopción ante la Corte, cuáles son los argumentos que dan en esa ponencia? ¿Qué argumentan ellos frente a este proceso, que además es un derecho legítimo que tendrían las parejas del mismo sexo? Lo que se ha conocido hasta ahora es un comunicado de la Corte donde se plantean preliminarmente algunas de las razones que han tenido los magistrados que tomaron la decisión. El mismo comunicado plantea que hay posibilidad para que más adelante se hagan nuevos almamentos de voto de aquellos que se opusieron, pero lo que se dice es que de una manera un poco débil hay que proteger ese interés de los niños y niñas a tener un hogar, pero no lo hace muy explícito y se declara inhibida. Se declaran estos magistrados inhibidos para fallar sobre el fondo de la cuestión. Entonces no hay un argumento abiertamente discriminatorio, sino lo que hay es dar unas largas para no tomar una decisión. Ahora, yo me hago la pregunta, Jorge, y me llama mucho la atención que pues no es un elemento discriminatorio, pero alargar es retardar, y retardar de una u otra forma también se convierte en un proceso de, mira, no, nosotros no sabemos cómo hacerlo, y como no sabemos cómo hacerlo, preferimos que lo haga otro, ¿no? Y allí eso me parece que sigue siendo pues una violación a un derecho que tienen las parejas del mismo sexo. Y te pregunto esto porque... o te hago este comentario porque desde mi punto de vista racional o lógico creo que no habría mayor inconveniente de permitir la legalización de la adopción, sobre todo porque las parejas heterosexuales de diferentes sexos crían hijos homosexuales sin ningún tipo de problema. Entonces no sé cuál es la justificación que podría haber a inhibirse ante un hecho que pudiera ser tan normal como la adopción de dos parejas del mismo sexo. Yo creo que tú planteas una discusión muy interesante y yo también soy partidario de reconocer que hay unos avances, pero son unos avances que necesitamos fortalecer. Ayer se presentó un comunicado por parte de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, donde se invita a tener una discusión menos prejuiciosa, menos cargada de estereotipos, porque el ser una persona homosexual no descalifica inmediatamente la posibilidad de ser un buen padre o una madre. Lo que se debe aplicar es en igualdad de condiciones las evaluaciones sobre esa idoneidad que deben tener las personas para adoptar un niño o una niña. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es hasta qué punto se puede seguir argumentando que no es posible hablarlo si ya hay unos estándares legales, si hay una jurisprudencia, hay unos estándares internacionales que nos están diciendo que no es aceptable ninguna forma de discriminación a ninguna persona, en especial si se basa en su orientación sexual o en su identidad de género. Entonces, habrían dos posiciones, una muy crítica acerca de lo que se ha logrado, pero una también optimista de que vamos en la ruta correcta hacia una igualdad plena. Jorge, ¿tú crees que la sociedad colombiana está preparada para afrontar un hecho como la adopción de parejas del mismo sexo, conociendo además lo conservadora de la sociedad colombiana, ¿no? Yo creo que ahí la discusión es de cómo entendemos la sociedad. Yo no creo que exista una sola sociedad colombiana, es una sociedad compleja, con diferentes sectores, es una sociedad democrática, hay un Estado social de derecho en el cual la libertad de expresión se reconoce, y en eso tenemos algunos sectores que no están a favor de esa decisión, pero hay otros que, gracias a los debates que ha abierto la Corte Constitucional o a estas discusiones públicas que se están haciendo sobre el reconocimiento de derechos, ha comenzado a transformarse. Y me parece problemático hablar acerca de que si una sociedad está o no preparada, porque yo creo que la igualdad para todas las personas no debe estar supeditada a cuando esos bloques mayoritarios estén oponiéndose a causas de minorías, sino que siempre está la posibilidad de abrir el debate y de tomar los canales democráticos que existen para eso. Jorge, ya para finalizar, ¿qué acciones van a tomar las organizaciones LGBTI en Colombia en relación a esta decisión que tomó la Corte Constitucional? Hasta el momento ha habido algunas manifestaciones públicas, marchas, comunicados, y lo que ha habido también es una reflexión de seguir apoyando los próximos casos que se van a hacer ante la Corte. Hay algunas personas que están mucho más críticas y que no comparten la decisión, hay otras que la respetan, pero que hay un consenso es que se debe continuar en la lucha y que son no solamente en esos casos, sino también en las discusiones generales que hay en la sociedad, hay que seguir planteando más y mejores argumentos y no... Tuvimos allí un inconveniente, se nos cayó la llamada. ¿Sí? Estamos todavía contigo. ¿Aló? Estamos contigo, Jorge. Vamos a repetir esa respuesta porque tuvimos allí un inconveniente y se nos cayó justamente sobre esas acciones que ustedes están tomando o que piensan tomar de ahora en adelante en relación a esta decisión de la Corte. Ok. Hay diferentes posiciones. Ha habido manifestaciones públicas o marchas ante la Corte Constitucional. Ha habido otras personas que han estado planteando críticamente cuál debería ser la decisión de la Corte. Hay otros que las han aceptado, pero lo que hay un consenso es que se debe continuar apoyando los casos individuales que se están siguiendo en la Corte y que se debe seguir dando más y mejores argumentos en contra de los opositores que no comparten estos avances. y creo que lo que se ha ido aprendiendo progresivamente por parte del movimiento LGBTI es que no hay que entrar en las agresiones y en los insultos, sino buscar argumentos cada vez más sofisticados, seguir buscando nuevos estudios científicos y nuevos y mejores argumentos. Jorge, te agradecemos muchísimo esta explicación, además la conversación que tuvimos sobre este tema. Desde acá, bueno, apoyamos además también a la comunidad LGBTI que está haciendo ese trabajo desde el Tren de la Tarde, porque nos parece un gran avance lo que han logrado hasta ahora en Colombia. Muchas gracias por la entrevista. No, con muchísimo gusto, y saben que todas las buenas prácticas y documentos que se requieran también para apoyar las causas en Venezuela están disponibles para ustedes. Gracias, Jorge. Jorge Parra Oviedo, politólogo y defensor de los derechos humanos de la comunidad LGBTI en Colombia. Justamente hablábamos con él sobre el tema de la negación de la Corte en relación a la adopción de parejas homosexuales. Y justamente la Corte se inhibe por no sentirse preparada para decidir frente a un caso como esto. No alega discriminación, pero sí, pues simplemente dice, no tenemos potestad en este caso, no tenemos capacidad de decidir más allá de lo que él decía justamente, y le pasan al más allá de la discriminación, no tenían capacidad de decisión y le pasan a el Tribunal Supremo esta decisión final. Aún esperan por esto, la comunidad LGBTI va a seguir trabajando en este fallo, pero pues lo que sí es cierto es que la justicia colombiana ha sido bastante guabinosa en el tema. Sin embargo, han logrado avances la comunidad LGBTI en Colombia, pero todavía siguen luchando por derechos plenos en Colombia la comunidad de la comunidad LGBTI, y además también por tener esos plenos derechos como cualquier ciudadano de Colombia, de ese país. Nosotros vamos a la pausa, nos tenemos que ir a escuchar música y luego identificar la Radio del Sur. Esto es Miranda y Julieta Venegas. Perfecta. En mí, después de amarte, comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad. No me importó si arruinaríamos nuestra amistad. No me importó ya qué más da. Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Me ves al perfecto para, perfecto para. El tiempo que pasó resultó aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos. Tu desempeño en el amor, me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí. Perfecto para, perfecto.

3:33 minutos, ahí escuchábamos a Soda Stereo Cuando Pase el Temblor. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, a la Radio del Sur. Alejandro Silva Villamizar los acompaña en este recorrido informativo. Hoy, 70 prominentes personalidades británicas han condenado el último intento de golpe en el estado de Venezuela en una carta de emergencia publicada en el periódico The Guardian. El jueves 19 de febrero, eso fue ayer, The Guardian publicó en su versión editada de la carta que se incluye en, obviamente, en la comunicación que nos envían, iniciada por la campaña de solidaridad con Venezuela y firmada en al menos 48 horas por figuras prominentes de toda la sociedad británica, incluyendo a varios como el cineasta John Pigliere, el escritor y locutor Tariq Ali, el escritor de Richard Gott, la periodista Victoria Britain, el actor Andy de la Tour, y entre otros que también están presentes en esta carta. La declaración dice lo siguiente: nosotros, los abajo firmantes, nos vamos a ir antes de seguir leyendo, o vamos a seguir leyendo, señor Samuel. Vamos a irnos directamente hasta Telesur a cambiar de vía en el Tren de la Tarde. A esta hora se pronuncia el Eurogrupo, quien acuerda prorrogar el rescate a Grecia por 4 meses. Son disponibles para todos los países y es la extensión de los programas. Esto es lo que nos ha indicado el IFCC y que estaría disponible para finales de febrero. Permítame decirles que es muy importante que las autoridades griegas, junto con las instituciones, restablezca inmediatamente el trabajo, lo cual va a permitir llegar a conclusiones exitosas durante los próximos meses. Para resumir, déjeme decirles que este es un resultado muy positivo. Nos va a permitir a nosotros, paso a paso, alcanzar el trabajo que tenemos que hacer en conjunto con Grecia para regresar al buen trayecto, y es un buen comienzo la próxima semana. Oui, merci Yeroun. Nous avons en effet travaillé ce soir intensément pour parvenir à un accord et la conviction de la commission a toujours été qu'il fallait absolument arriver à un accord pour mettre fin. Bien, ahí escuchamos parte de las declaraciones de lo que se daba justamente a esta hora en Europa. El Eurogrupo acuerda prorrogar el rescate a Grecia por 4 meses. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta información y vamos a ampliárselas más adelante. Les leía el comunicado que justamente enviaban las personalidades británicas en favor a Venezuela. Nosotros, los abajo firmantes, notamos con grave preocupación el anuncio del jueves 12 de febrero de la detención de un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela en un golpe de Estado. Representantes del gobierno han dicho que los planes incluían ataques violentos contra el Palacio Presidencial y otros edificios gubernamentales. La frustración de este último intento de golpe de Estado ocurre cuando dirigentes de numerosos países de América Latina han advertido que se desarrolla en Venezuela una situación similar a la que precedió el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973, golpe que condujo a la horrenda dictadura de Augusto Pinochet. El movimiento de países no alineados, que conforman 118 países, también se ha hecho eco del rechazo de América Latina a los intentos de derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Secciones de la oposición derechista de Venezuela han ya previamente utilizado medios violentos y antidemocráticos para desestabilizar y tratar de derrocar al gobierno democráticamente elegido de ese país, especialmente el golpe temporal exitoso contra Hugo Chávez en 2002, y muchos grupos de la oposición de derecha en Venezuela que están comprometidos en derrocar al gobierno constitucional democráticamente elegido continúan recibiendo financiamiento de los Estados Unidos. Hacemos un llamado a todos los gobiernos a nivel internacional a respetar al gobierno constitucional democráticamente elegido de Venezuela y condenar este último intento de golpe de Estado. Atentamente, y aparece la lista de firmantes de todas las personalidades británicas, entre diputados, escritores, cineastas, periodistas que están presentes allí, el secretario general del Sindicato de Transporte, activistas de derechos humanos, todos firmando este comunicado en apoyo y solidaridad con Venezuela y en rechazo, además, al intento de golpe de Estado. Nos vamos con música, señor Samuel. Al regreso tenemos más información. Esto es Sucaína, las chicas del canto. Constante deseo de amar que le encanta, frena alegría. Las chicas del CAN, Mizucaína, nosotros de inmediato nos vamos a una estación emergente en el tren de la tarde, que es la última estación del día de hoy. Esta estación emergente es Grecia. Nosotros inmediatamente hacemos contacto con nuestro compañero y colega periodista Babis Kokosis, justamente cuando el Eurogrupo se pronuncia y decide prorrogar 4 meses la deuda de Grecia. Babis, cuéntanos sobre esta nueva información, que está además muy caliente y no se conoce mucho detalle. Sí. Hola, buenas noches desde Atenas. Ha acabado ya el Eurogrupo, ya tenemos ahora mismo las afirmaciones. Está dando una conferencia de prensa el jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que ha anunciado la extensión, una prórroga de 4 meses para el programa griego. Como ya está en curso la conferencia de prensa, no sabemos muchos detalles, pero sí que sabemos que ha habido esta extensión y se está esperando para el próximo lunes, el día 23, que Grecia presente el programa de las reformas que tiene la intención de hacer en estos 4 meses. Ahora mismo lo que tenemos es que una extensión que y un acuerdo que se va a cumplir paso a paso, como ha dicho el jefe del Eurogrupo. El primer paso sería eso, que Grecia tiene que presentar como máximo hasta el lunes un programa de reformas, su programa de reformas, que no tiene que ver con el programa anterior. A ver ahora la nueva versión, las nuevas reformas que va a proponer ahora el nuevo gobierno. Esa es la información que tenemos ahora mismo. Babis, ¿a qué hora se espera más o menos que termine la reunión? ¿Hay una hora más o menos planteada? La reunión ya ha terminado. Ya ha terminado la reunión, pero estamos en, ahora mismo, dentro de unos minutos, se va a publicar el texto entero de el comunicado oficial de la reunión. Hay que subrayar que se trata de la primera vez, después de varias reuniones del Eurogrupo, que no había comunicado común, pero esta vez sí que tenemos. Dentro de unos pocos minutos, creo yo, que se va a conocer el comunicado oficial, y la primera información que tenemos eso es que sí tenemos una extensión, pero esa extensión tiene que cumplirse paso a paso. Supongo que dentro de unos pocos minutos vamos a tener más detalle, porque vamos a tener en mano el comunicado oficial, que todavía no lo tenemos, pero parece que bueno, de un momento para otro se va a publicar y lo podremos leer. Bueno, Babis, te agradecemos muchísimo el contacto y seguro te vamos a estar llamando en unos minutos más o en unas horas para poder... Claro, a su disposición dentro de un rato, si tenemos esta información, hablamos de nuevo. Claro que sí, muchas gracias, Babis. Gracias a ti, hasta luego. Babis Kokkosis desde Grecia conversaba con nosotros a esta hora, cuando es de noche allá, de la decisión del Eurogrupo de extender por 4 meses, dar una prórroga de 4 meses a Grecia para el pago de la deuda. Sin embargo, no se conocen más detalles, hay que esperar la decisión el texto formal que se habrá publicado, donde están todas las aristas de cómo va a ser este proceso de extensión y qué tiene que hacer Grecia frente al Eurogrupo. Vamos a estar muy pendientes de esta información, de llevárselas minuto a minuto cuando ya pues esté un poco más a profundidad desarrollada la información. Son las 3:45 minutos, tenemos que despedir ya el tren de la tarde. Nosotros nos vamos, obviamente saludando la presencia de ustedes el día de hoy, y además también deseándoles que tengan un fin de semana tranquilo, un fin de semana relajado, con la familia, cuidándose mucho, que es lo más importante, porque nosotros los esperamos acá el lunes a las 2 de la tarde para que viajen nuevamente en este tren de la información, el tren de la tarde. Como siempre, los acompañamos Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros nos despedimos con música, como siempre, y la invitación es nuevamente para que el lunes nos acompañen a partir de las 2 de la tarde. Esto es Guaco y Ronald Borjas, Vivo. Nosotros nos vamos, hasta el lunes. Veo tus palabras en el aire recorrer el viento, tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento, sueños que quiebran el camino y el tiempo. Sueños pintados de ayer, sueños de este querer. Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo. Siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo. Siento pasión que brota de un manantial de amores. Prueba tan solo una gota para poder decir que vivo. Por mil susurros que matan, por una caricia que agota, vivo. Por una mañana distinta, por todas las noches que asombran, vivo. Por el día en que naciste y las veces que te nombran, vivo. Conmigo, contigo era rey, ahora soy un mendigo, que cumplió su condena, que cumplió su castigo. El tiempo que perdí ya no lo recupero, todo lo que pasó ya no tiene remedio, y desde hoy para ti y por siempre. Por mil susurros que matan, por una caricia que Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.